difundir por los medios que nosotros tenemos, por las miles de organizaciones sociales, por los cientos de medios de comunicación alternativos, hay que difundirlo, porque no alcanza con quejarse de lo que ya sabemos que existen, porque forman parte de los sectores dominantes, sino que nosotros, sectores populares, tenemos que multiplicar absolutamente el mensaje y tratar de llegarle a los oídos que nunca nos escuchan, a los ojos que nunca nos ven. Es fundamental hacerlo. Totalmente de acuerdo. Ahora, en el mientras tanto, vos decís que en algunas semanas se va a conocer información fuerte que prueba todo lo que se viene diciendo, y esto va a ser en materia judicial. En el mientras tanto, ¿la empresa sigue funcionando con los vaciadores al frente? Claro, los vaciadores están al frente de la empresa. Eso es lo que debe ser escandaloso, eso es lo que le debe parecer escandaloso, y le debe parecer escandaloso al presidente. Hay que hacérselo ver, pero no solamente al presidente, también a lo que le preocupa a él, esa reacción de mucha gente, porque vamos a sacar de lado todos aquellos sectores vinculados con el PRO y con Cambiemos, saquémoslo, pero vamos a ir a la gente de buena fe del norte de la provincia. A esa gente hay que llegarle con información. Y me parece que nítidamente esa es la pelea cultural, que es la pelea política que tenemos que dar. Creo que tenemos el gran esfuerzo de hacerlo, porque detrás de todo esto se van colando temas evidentemente estructurales. El manejo de la tierra, el manejo de los puertos, claro, la ley de entidades financieras que viene de la dictadura, todo eso está detrás de Vicentín. Así que es imprescindible llevarlo adelante. La cuestión tributaria también, ¿no? Sí, claro, exactamente. Bien, entonces en el cronograma hacia adelante se vienen fuertes novedades. Uno no deja de tener dudas en el Poder Judicial, nombrabas a Ercolini. Sí, sí, pero lo del Poder Judicial, más allá de la duda que nos ofrezcan los fiscales, los jueces y demás, nosotros ahí tenemos que sacar información. Y esa información manejarla en clave política. Y en clave política significa masificarla, convertir lo alternativo en masivo. Ese es el gran desafío desde que reiniciamos y recuperamos la democracia en el 83, que nos debemos. No basta con ser alternativos, hay que masificar la información alternativa. Muy bien. Ahora bien, yendo a la cuestión política, en el Congreso de la Nación hay quienes dicen que el gobierno no lleva el proyecto de expropiación porque no están los votos. ¿Es así? Por lo que yo sé, creo que esa es la razón fundamental que tiene el gobierno nacional. Pero yo insisto, eso puede ser ahora. La historia no termina hoy. La historia sigue. Y como la historia sigue, todo eso se puede cambiar, se puede revertir. Bien. Ya ni siquiera a los defensores de la propiedad privada le va a interesar defender delincuentes. Tiene que ser tan disuasivo el poder de lo que tiene que ver con información, el conocimiento público va a hacer caer esa idea que se defiende la propiedad privada que dice el presidente que respeta tanto. Carlos, con respecto a la investigación y lo que pasó en Vicentín, es clave también para ver cómo sería esa expropiación, ¿no? Porque en realidad cuando uno habla de expropiación pareciera que no se le paga nada al antiguo dueño, pero en realidad sí, digamos, hay expropiaciones, bueno, en el caso hay empresas, ¿no?, que se han expropiado, que siempre se paga. Acá en este caso nos contaban algunos otros investigadores, como por ejemplo Sergio Arelovich, que está con la Federación Aceitera, que él decía, no solamente no hay que pagarle, sino que ellos tienen que todavía pagarle aún entregando la empresa al Estado. ¿Cómo está el tema de los números, según lo que vos tenés? No, es imprescindible, además que Vicentín sal de la deuda con el Banco Nación, por eso el Estado, a partir de la creencia que tiene, se puede quedar con la mayoría de las acciones sin poner un peso, estoy convencido, es así, ¿no?, como dice Lelovich. Bien, bien, bien. Entonces, por un lado es clave el Poder Judicial y por otro lado el tema mediático, que ahí nos comprometemos. Y por último, el tiempo juega, porque todo esto, uno cuando salió Alberto y dijo expropiación pensaba que iba a ser mucho más rápido. Bueno, ya ha pasado, ¿cuánto? Más de un mes, ¿no? Un mes y medio. El 8 de junio fue. Claro. ¿El tiempo juega en contra de lo que es el negocio en el que está Vicentín, el acuerdo con los productores, la actividad, te pregunto, ¿no? No, por lo que dijo la gente de la sindicatura en el informe que se conoció esta semana también, en la semana pasada, mejor dicho, la actividad sigue, le está faltando la exportación, pero incluso el juez pidió que se le permita exportar. Pareciera ser que hay cierta normalidad en el flujo de los negocios. Bien. ¿Sabes que dialogando con FECOFE y otras cooperativas agrarias, hablan de un modelo de gran cooperativa, donde estarían los productores, YPF Agro? ¿Qué conocimiento tenés de esas propuestas que sabemos que el INAES está también investigando? Es una propuesta interesante. Igualmente, hoy estamos mucho más interesados en la cuestión de desarrollar la investigación para justamente hacer contundente esta idea de la expropiación, pero me parece que es una propuesta interesante. El tema que llegue al Congreso, insisto, a mí me parece fundamental que esto se discuta en el Congreso, no afuera, porque cuando discutís afuera es mesa chica, y en la mesa chica generalmente la política económica le impone condiciones a lo político. Uh-huh. Yo cuando escuchaba esa propuesta pensaba que se puede traer para el campo nacional a sectores que han estado, por ejemplo, la 125 bajo la ala política de la sociedad rural. Sí, de hecho, la sociedad rural de Córdoba se ha manifestado en contra de los actuales empresarios delincuentes blancos de Vicentín, así que todo es posible. Bien. Bueno, Carlos, te mandamos un gran abrazo y a disposición. Dale, un abrazo grande. Gracias y muy amable, como siempre. Por favor. Carlos Del Frade, diputado en la provincia de Santa Fe, diputado provincial, periodista, creo que es muy claro cuando él dice hay que masificar la comunicación popular para dar cuenta lo que ocurrió en Vicentín. Bueno, en eso estamos, buscando integrar a todos los sectores del periodismo del campo propio. Manu Rivas, compañero, ¿te parece que vamos con el Maschi para proponer buena música? Dale, cómo no. Tenemos, como siempre, la columna de la música para qué, mientras vamos dando las vías de comunicación. El WhatsApp es 15-50-12-35-89. Tengo mensajes, Si quieres los pasamos ahora, los pasamos después. Cuando usted quiera. Muy bien, Mario Sadra se comunica, 11-50-12-35-89, dice: sobre la tapa de Página 12, lo que hace Macri no es misterioso, es oscuro, turbio. Dice: hablémoslo con Agustín Montenegro sobre esa diferencia, misterio versus oscuridad. Buen día. Se comunica Virginia también, que dice: al final Fight era un precursor del teletrabajo, dice. ¿Te acordás? 2015, la reelección de Lorenzetti, que no estuvo presente, ¿no? Sin embargo, apareció su firma, se sembraron dudas, porque era un hombre ya casi centenario, ¿no? En realidad, no estuvo en cuerpo, pero sí estuvo en alma. Estuvo, lo que cuenta es la intención, ¿no? Claro. Y completa el mensaje diciendo: no lo nombro a Mauricio porque estamos hablando de trabajo. Cacho Fez también se comunica y dice: hola Manu, me olvidé ayer de mandarte eso. Suena sospechoso, ¿no? Pero estamos hablando de música. Ahí mando un audio para Lucas, pasalo, me dice. Sí, Cacho, no hay problema. Así que bueno, mensajes que llegan al 11-50-12-35-89. Y tengo pronto lo de Manu Maschi. ¿Música para qué? Dale, vamos con eso. Disfrute. Esta es una columna producida en tiempos de cuarentena. A ver. Muy bien. ¿Quién dijo que los bateristas no son músicos? ¿O que solo le pegan a los parches? Bueno, la historia de nuestro rock nos indica todo lo contrario. Vamos a escuchar hoy lo nuevo de Tommy Finca, Tomás Finkenstein. Su nuevo disco, que viene en dos lados, lado A y lado B, se llama Finca. Suena así, rockero, pero a la vez con suavidad. A ver si se avivan, a ver si es que la cuenta del gas nos llega de oriente, en un barril del oscuro inconsciente, vía la serpiente, retorno en la cosa vital, Caribe andaluces, arados sus campos al minar, sus ecosistemas, ya nada. Daría todo por entrar al Partenón reticular, a narcos animales que se pierden frente a no tener caliente agua en el calefón. El miedo vino para atrás, el vino está en la mesa. tiempos en que la música solo sale en singles. Como les decía, aquí un disco doble, con lado A y lado B. Así abre el lado B de Finca, el nuevo disco de Tommy Finca, Tommy Finkenstein. Con esta canción Pronósticos arranca, así es. Tomás Finkenstein, un baterista que también canta y compone las canciones, y que tiene un bagaje bastante ecléctico, a decir verdad. De hecho, no solo se dedica a esta canción más rock, podríamos decir, sino que tiene en su haber el diseño de sonido y música de obras de teatro, como la última versión de Potestad, por ejemplo, que dirigió Norman Brisky, en la cual se dedicó a esas tareas que mencionaba. Como para sumergir la cabeza y quedarse escuchando un rato largo, ahora que parece que tenemos tiempo, es este disco, me parece, Finca, el de Tomás Finkenstein. Es que sí, propone todo un mundo, un universo, y hay toda una estética que me parece que recorre el disco y que es bastante particular y es propia de Tommy Finca. En este caso, se anima a otros ritmos también. Esta otra canción, donde el rock toma un aire como de murga, se llama Infrasticiones. Supersticiones que se ajustan a la medida de sus alas y así dejar de ser humano. Nacidos amanecen otros y el siguiente día son lo mismo. También de la matriz del rock nacional, me parece, en las canciones de Tommy Finca. Se cruza algo de Spinetta con Fito a veces, ¿no? En cómo encara las melodías o cómo define ciertas cosas en las canciones, pero con un toque y sonido que son muy propios. Me gusta porque además hay muchas palabras e imágenes que son súper urbanas y cotidianas y que nos remiten un poco a imaginar una ciudad de Buenos Aires que, aunque siga viva en las calles, está respirando distinto, ¿no? Como una maquinaria. Se mueve de una manera distinta a la que se movía hace casi más de 100 días atrás. Acompaña también este disco el arte de tapa de María Chevalier, que no se lo pierdan, por favor búsquenlo, porque se ven varias personas como entre recién bajadas de un barco y transeúntes de toda la vida de una ciudad, con reminiscencias a Benito Quinquela Martín, pero con un estilo también muy, muy propio y muy particular. Vamos a escuchar otra más. Esta es la que va entera. Abre el lado A de Finca, lo nuevo de Tommy Finca, Tomás Finkenstein. Es una de mis canciones favoritas, ¿eh? La escuché y quedé enamorado. Se llama Plastilina. Y aquí les traigo como una suerte de lado B del rock que escuchamos siempre. Tommy Finca en la gráfica. Hasta aquí llegó el dolor. tanta pastizabor, así de amor.